Bueno, qué importante. Estaba pensando mientras reescuchaba esta nota que hicimos anoche, qué importante es que empiecen a aparecer profesionales militantes, comprometidos, o comprometidas para abordar estos temas de lo jurídico también, ¿no? Sí, absolutamente, y me quedó resonando mucho esta pregunta que aparecía. Bueno, hizo la denuncia, esto hace poco nos tocó lidiar con una situación de visibilizar a un violento de género en una lista gremial. Sí. Y la pregunta siempre era la misma, ¿la víctima hizo la denuncia? Y la verdad es que no es fácil hacer una denuncia con este contexto judicial y policial. Comencemos a decir, ahora hay lugares donde hacer la denuncia que no sean las comisarías. A mí me tocó, siendo docente de adultos, ir con alguna vez con una alumna adulta golpeada visiblemente, y que el policía nos dijera, bueno, señora, ¿por qué no se va a su casa y le hace unos mates a su marido, así, unos mates bien ricos, así pueden conversar? Y la mujer estaba con un ojo negro, digamos. Esta indolencia, desconocimiento, crueldad, a la que la víctima se tiene que someter muchas veces, no es fácil hacer la denuncia, ¿no? Claro. Bueno, si pasaste la mañana acompañándonos a través del Enredando, te perdiste visitar medios tradicionales, por ejemplo, te perdiste saber qué está pasando con la novela de Devido, lo echan a Devido del Congreso, no lo echan. Bueno, Perfil dice tensión. Devido reapareció en el Congreso y dijo, no voy a renunciar. Hay que recordar que Devido hace unos días dijo que iba a prender el ventilador. Sí, lo seguían jodiendo textualmente. Claro. Bueno, veremos qué pasa con estas. A ver qué otra cosa nos perdimos. En Perfil, no mucho más. Una noticia en realidad que bien podríamos haber dado. La verdad es que yo me estoy enterando a través de esta publicación de Perfil. 4 muertos en un voraz incendio en un conventillo de La Boca. Esto es de esta mañana, esto habitual, es noticia de todos los días. Una de las víctimas fatales es un bebé. Al parecer el siniestro se desató luego de que un vecino prendiera fuego un colchón en medio de una discusión con su pareja. Eso dice Perfil. Obviamente habrá que esperar medios más serios que puedan tomar esta tarea de ver qué sucedió allí, pero claramente lo que sucede en las precarias viviendas del barrio de La Boca son más que habituales este tipo de incendios y nadie hace nada, y lo que discutimos es si la Casa Amarilla, que es un gran predio que podría utilizarse para que la gente viva mejor, va a ser un nuevo estadio de Boca Juniors más grande o no va a ser. Por ahora no va a ser porque se pudo frenar en la justicia, digamos, ¿no? Pero nadie piensa que eso podría ser un complejo de viviendas sociales, por ejemplo. Absolutamente. ¿No? O un parque, o una plaza pública. Algo, no digo con un fin más social que Boca Juniors, porque los clubes también cumplen un fin social. No es el caso particular de los clubes grandes, ¿no? No es el caso particular de los clubes grandes, que solo se han convertido lamentablemente en clubes de fútbol profesional, ¿no? Y brindan poco desde lo social. Bueno, me voy a Página 12, ¿te parece? Así Dale. Nos ponemos un poco Recordemos más progres. Recordemos que hay un conflicto en Página 12 de los trabajadores con la patronal Octubre. Sí, y con algunos trabajadores que cuando se decide en asamblea quitar las firmas, siguen como firmando. Medida de fuerza, siguen firmando porque ellos son, escúchame, son Raúl Colman, son gente. Horacio Verbisky. Claro, son gente importante. ¿Cómo van a hacer una nota que además todo el mundo se daría cuenta que hizo ellos? Ponen el caso de Verbisky. Claro. ¿Te das cuenta? Tiene la firma puesta, claro, ya. No, ni siquiera tiene necesidad de firmar. Ni siquiera en ese caso se ponen del lado de los trabajadores. Es muy loco, ¿no? Sobre todo para gente que transita, digamos, en su quehacer periodístico, digamos, dicen todo el tiempo que están a favor de los trabajadores, ¿no? Sí. Pero cuando son sus compañeros se ve que no, porque prefieren. No son tan progres como aparecen, ¿no? Además con la difusión. Prefieren quedar, además, como el dueño del grupo es un trabajador, escúchame. Sí, sí, ¿no? Víctor. O sea, Víctor Santamaría, que ha sido encargado de edificios. ¿Sí? ¿Ha sido encargado? No sé. No ha sido encargado de edificio. Sí, en realidad, heredó el sindicato de su papá, que sí fue encargado de edificio alguna vez en su vida y después fue sindicalista. Y hay que decir que en este momento la mayoría de los encargados de edificio trabajan en negro, tercerizados. Digamos, uh-huh. Es un sindicato bastante chico. Bueno, a ver, en Página 12 obviamente no hablan de la cuestión de... del conflicto laboral, pero sí hablan del dólar, el dólar en la montaña rusa. Debemos haber sido el único programa de la mañana que no dijo cuánto estaba el dólar hoy, lo vamos a decir ahora a través de Página 12. La divisa subió hasta 17.46 pesos luego de tocar 17.57. Bueno, nada, quienes no pensamos en dólares ni compramos dólares, no tenemos idea. Sabemos que es malo que el dólar suba y que alguien está haciendo un gran negocio y que si baja igual los precios van a seguir altos, o sea, claro, totalmente. Se realiza hoy en Jujuy la marcha por la noche del apagón, un informe de Alejandra Landán, que casi Alejandra casi que está viviendo en Jujuy porque se hizo cargo de la cobertura de la cuestión de Milagro Sala, así que ella, que siempre estuvo vinculada a las causas de derechos humanos y se encargó de publicar en Página 12 las noticias sobre los juicios, ahora está allí en Jujuy, casi que es su segundo hogar. Pero bueno, tendremos más que seguro alguna buena crónica de ella. Recuerden que hoy a las 15 vamos a estar transmitiendo la marcha del apagón entre Carilegua y Libertador General San Martín con los compañeros y compañeras de la colectiva, nosotros desde la retaguardia y los compañeros de Radio Pueblo marchando junto a la gente de Capoma también. Como siempre, ya es el quinto año consecutivo que hacemos este laburo de marchar nosotros a la distancia, pero bueno, los compañeros allí metiéndonos el clima de esa larga y sentida caminata. Bueno, me va a interesar leer una cosa, no es habitual que me pase esto, pero me va a interesar leer una publicación de Página 12 firmada por Fabiana Rousseau, que se llama Autodeslegados, las hijas e hijos de genocidas frente a una decisión colectiva. El proceso que se inició en los hijos de genocidas, desobedeciendo el mandato familiar de silencio y complicidad forzada, requiere de un nuevo lugar, plantea Rousseau. Será un proceso muy complejo y doloroso que llevará su tiempo para enfrentarse a quedar autodeslegado simbólicamente del legado mortífero. Fabiana Rousseau fue la creadora, fue durante muchos años la directora del Centro Ulloa, que se encargó y debería encargarse todavía de brindar asistencia psicológica a los testigos. Nació como en las causas de lesa humanidad, pero por ejemplo la gente del Ulloa, recuerdo que estuvo cerquita de la familia de Luciano Arrúa, sí, cuando fue el juicio por las torturas a Luciano, es decir, el Estado prestando atención a las víctimas, acompañándolas. Bueno, el Ulloa está casi desarticulado. A Fabiana Rousseau lo echaron en su momento para que la esposa de Horacio Pietragala se hiciera cargo de este espacio sin demasiados conocimientos, ¿no? Rousseau, la verdad es que ha hecho un gran laburo. Es una capa. La vamos a leer esta nota, porque es cierto que lo que está sucediendo con esto, por ahora, pequeño grupo de hijos e hijas de genocidas que se están empezando a juntar, que incluso algunos participaron de la marcha contra el 2x1, es un proceso tremendo el que están haciendo, ¿no? Y la verdad que va a estar bueno que también los podamos acompañar a nuestra manera. Bueno, la verdad que no nos estamos perdiendo mucho más y no queremos pasar tampoco, vamos a evitar pasar. ¿No me dijiste qué dijo Pamela David? Que me la perdí hoy porque estuve acá. ¿Y dónde encontraría eso? Ayúdame, porque no sabría. No sé, en América me parece que está. No sé qué. Pero bueno, me la perdí. Ya está, Fer. Vamos. No dijo nada importante, ¿eh? No me digas. No te puedo creer. Te la googleé un segundo a ver qué me sale cuando pongo Pamela David. Me aparece Wikipedia, me aparecen algunas fotos. Lloró, decime que lloró. No, el pasado desconocido de Pamela David antes de su explosión. Pará, esa nota después te la, después de leer la de Fabiana Rousseau, te la leo. Dale. Una cosa más, ayer nos reímos mucho por no llorar con Euge a la noche viendo una película de Gerardo Sofovich en el canal Volver. Y pensábamos, ¿qué sucedería si estas películas se hicieran al día de hoy? Se llamaba Las minas de Salomón Rey. Ajá. Y era un teórico galán machito Rolo Puente, con un montón de chicas, una para cada día, y una serie de enredos a partir del engaño de el tipo todopoderoso, cogiéndose a todas las minas posibles. Claro. Todas despampanantes. La Ana María Yunta, que hacía de la gorda, digamos, que nadie se anima a tocar, que es ella la que quiere tener sexo con los varones y los varones se niegan. Una cosa llena de estereotipos. Políticamente incorrecto desde todos los lugares. Con las que crecimos, ¿no? Claro. Porque claro. Es así también, crecimos con estas cosas a través de esa película que especialmente era muy mala, pero también a través de Alberto Olmedo, a que muchos veíamos. Sí, e idolatrábamos, digamos, ¿no? O sea, rompimos. Sí. Bueno, nos vamos con música, si te parece. Dale. Así puedo atender el teléfono. Dale. Nos vamos con Sky Bailinson. Bueno, bárbaro. Porque de alguna manera también tango y rock. Sí. Empezamos con tango, terminamos con rock y bueno, nos vamos a navegar el abismo. Nos encontramos a las 15 para caminar juntos la marcha en Ledesma. En Ledesma. We'll be right back.